fue verdad. Nada es mejor que nada en modos, o yo soy diferente a todo. Quiero ver cuánto podrías vivir con el corazón partido en mí. Fue verdad, nada es mejor que nada en modos, yo soy diferente a todos. Quiero ver cuánto podrías vivir con el corazón partido en mí. Partido en mí.